Les decíamos en los titulares del informativo que la panificadora Sin Rival podría reabrir sus puertas. Si las negociaciones que se iniciaron ratifican el interés del inversor, bueno, quizá este mes podría haber una buena noticia para dar en esto, que sería contraria a la que dimos hace algunos meses atrás cuando anunciábamos el probable cierre de la panificadora. Estamos en contacto telefónico con el coordinador de la Mesa del PAN, Luis Echeverría. Buen día, Luis. Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, parecería que, bueno, podríamos tener una buena noticia si esto se concreta, Luis, la reapertura de la panadería Sin Rival. Sí, efectivamente, a mediados de la semana pasada hubo un consejo salario en donde nosotros obviamente pensamos que ahí iba a haber el cierre definitivo, porque había 20 compañeros que ya se le vencía los 4 meses y la extensión del seguro, por lo cual en esa reunión se iba a pedir que la empresa definitivamente se declarase insolvente y que esos compañeros ya quedaran directamente despedidos, ¿verdad? Porque ya no había posibilidad de la reapertura. Y apareció, la verdad que para sorpresa nuestra, como bien lo decías tú en la presentación, un inversor que hasta el momento no estaba arriba de la mesa, ¿verdad? Siempre se había hablado de que la empresa iba a tratar de buscar un préstamo y encontrar la salida por sí misma, cosa que hasta el momento no ha sucedido por las grandes deudas que tiene. Obviamente que los trabajadores estaban un poco descreídos de esta situación, porque la señora Mónica Calvar, la dueña, en más de una oportunidad dijo que había posibilidades de una cosa de otra, y hace 4 meses que la panificadora está cerrada y no había nada. Nosotros pedimos un cuarto intermedio porque estábamos un poco descreídos, la delegación principalmente del sindicato, y en ese cuarto intermedio me llama el subdirector nacional de trabajo, Santiago Torres, que participó, y me dijo: Luis, transmitile a los muchachos que en esta oportunidad el grupo inversor es real. No es que lo dice Mónica Calvar, sino que lo sabemos nosotros, porque se comunicaron con el Ministerio de Trabajo. Obviamente que todavía no se sabe el nombre porque están haciendo averiguaciones, pero la posibilidad en esta oportunidad es real. Por eso se hizo un cuarto intermedio del Consejo Salario hasta el 31 de julio. Y a los compañeros que se les vencía, el Ministerio, con atino, ¿verdad?, le hizo una extensión del seguro. Así que bueno, estamos en la expectativa que entre el 31 de julio, en definitiva, salga todo bien y se presente el grupo inversor. Y ahí diga cómo será la reapertura y en qué condiciones. Luis, el inversor es un actor local o es nuevo que aparece, digo, sería un inversor que absorbería a la panificadora Sin Rival, digo, ¿es otro que ya está operando en el mercado o es nuevo? Ese dato, hasta el 31 de julio, no lo sabemos porque se mantuvo en reserva. Ajá. Bueno, Pero sí. obviamente nosotros preguntamos, porque era de interés de los trabajadores saber, pero como se estaba en tratativa y todavía no sabía si efectivamente se concretaba o no, se mantuvo en reserva hasta el 31 de julio, ¿verdad? Bueno, y los trabajadores, ¿de cuántos trabajadores estaríamos hablando que estaban en la planilla de trabajo de la Sin Rival? Unos 50, 55 trabajadores. Ajá, perfecto. Luis, ¿para mañana tienen asamblea general ustedes? Sí, para mañana la mesa de panificadoras industriales tiene una asamblea general de todos los sindicatos que la integran, porque va a comenzar a tratar la plataforma hacia la décima ronda de los consejos de salario. Es a las 9 de la mañana con paro 24 horas en el sindicato de la UMRA. Ajá. ¿Y ustedes ya han tenido reuniones vinculados con la décima ronda de Consejo Salario? No a nivel de ministerio, sino a nivel de las cámaras, ¿no? Tuvimos con el Centro Industrial de Panaderos Sí. un acercamiento en donde le trasladamos la intención de la mesa, ¿no? Que lo Sí. primordial era que no se tocara ningún beneficio ya obtenido en rondas anteriores. Eso es lo medular. Y lo más central hacia este nuevo convenio es la reducción de la jornada laboral y crear una bolsa de trabajo del sector, para que no pasen estas cosas como no pasó con la Sin Rival, ¿verdad? Es sí. Un sector muy golpeado, muy castigado en los últimos años, que se pierden muchos puestos de trabajo. La intención de la Mesa del Pan para esta negociación colectiva es que se cree una bolsa de trabajo del sector. Luis, ¿y qué dijeron la patronal de panaderos con respecto a ese tema de la ultraactividad? Con respecto a la ultraactividad, nosotros hablamos con los abogados laborales del CIPU, el cual ellos dijeron que respecto a la legalidad no tienen objeción en cuanto saben de que la ultraactividad en esta oportunidad no se perdería. Pero además es clara, porque la resolución habla de la pérdida a beneficios en cuanto a convenios colectivos del sector o convenios colectivos entre empresa y sindicato, no cuando son resoluciones de Consejo Salario. Ahora, aclarando esto, el estudio de abogados del CIPU dijo que si hay una voluntad política del sector en ir a la baja, bueno, ellos ahí no se van a poner ir. Y ahí entraremos en conflicto, ¿no? Porque nosotros le dijimos, bueno, claramente transmita a Lena, al sector empresarial, que de ser así, nosotros no vamos a sentarnos a negociar si ellos intentan tocar algún beneficio que obviamente ya lo hemos conquistado con la lucha y el esfuerzo de todos los trabajadores durante años, ¿verdad? Claro. Bueno, así que así están las cosas planteadas. ¿Queda algún tema para abordar, Luis? No, de momento es eso. Estamos a la expectativa del 31 de julio con respecto a la Sin Rival y mañana cómo quedará conformada en definitiva la plataforma hacia la nueva negociación colectiva y a la espera de que nos llamen para empezar a negociar. Perfecto. Después hacernos llegar la plataforma. Sí, cómo no. Muy bien. Mañana, después que esté conformada, se la hacemos llegar, José Luis. Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ti y a las órdenes.